Senadores. Sí, ¿y esto que se debate en senadores es lo mismo? Las leyes se pueden presentar por diferentes caminos. Sí. ¿No? Como puede entrar a que se debata de diferentes formas. En este caso entró a diputados, va a senadores, eso sería la otra media sanción. Bien. Después, de no, hecho, perdón, para, antes no, de eso, se presentaron varios proyectos. Como que cuando se trae el tema, bueno, se abre esto, se forma una comisión dentro del Congreso que trabaja y recibe proyectos de ley. Recibieron como 9 proyectos de ley, me parece. Escritos por diferentes personas que decían, bueno, proyecto para legalizar el aborto, para despenalizar el aborto. El que se está tratando con modificaciones es el que presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Que la campaña es una suma de organizaciones feministas y mujeres independientes de todo el país que viene luchando hace 30 años, sí, nació en uno de los encuentros de mujeres. Y ahora en el Senado, que se vuelve a debatir así como estuvimos mirando en la tele, escuchando, y se vuelve a hacer como un debate así público. Sí, sí. Y hay como la mirada de por fuera de organizaciones, todo es bastante positiva, quiero decir, de las encuestas que hemos estado haciendo, así como se diría, boca de urna, sí. Son bastante positivas, como que, bueno. Recordemos que es más chica la Cámara, sí, de Senadores. Sí. Y senadoras, ya. Y ya hay como una impronta de la propia fuerza, ya todo lo que se debatió en diputados, en la Cámara, en el Senado, ya también se escuchó. Bien. Sí, y si el Senado ahora lo aprueba, sí, ¿no? Lo único que queda es resistir el veto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el señor Mauricio Macri. Entonces puede ser que diputados la apruebe, Senado la apruebe y Macri la vete. Ajá, claro, el Poder Ejecutivo tiene el derecho a vetar una ley que se aprueba, puede suceder. Puede, sí, suceder. Hecho, y si el Senado no la aprueba, vuelve. Hay que esperar un año. Si el Senado no aprueba esta ley, esta media sanción, sí, hay que esperar un año para volver a presentar la ley en el Congreso. En el caso de que el Senado la apruebe, pero modifique, porque eso puede pasar, exacto, también, que haga modificaciones el Senado, la ley tiene que volver a diputados para que diputados vuelva a votar estas modificaciones que hace el Senado. Ahí vuelve al Senado otra vez, el Senado ahí la puede aprobar esta segunda media sanción, va al Poder Ejecutivo y ahí Macri decide si la veta o no. Y si Macri la veta, también vuelve un año, hay que esperar un año y volver a presentarla. Exactamente, exactamente. Claro. Hay un antecedente con lo del veto que creo que hubo varios. Creo que sucedió con la ley de glaciares, que la vetó la presidenta Kirchner, y después volvió y se volvió a tratar. Creo que la vetó, pero volvió a diputados, hicieron modificaciones y se aprobó. Sí. Y me parece que con la ley de bosques también sucedió, que tuvo varios intentos. Se aprobaba, sí, por la mitad, volvía, no se aprobaba en una cámara, así en la otra. Y hace poco con lo del tarifazo también pasó. Se aprobó, y el presidente la vetó y ahora vuelve de vuelta. Con el tarifazo, primero hubo un decreto. O sea, yo creo que el presidente lo que hizo fue por decreto sacar el tarifazo. Claro. Que el Congreso no había aprobado. Y no sé si eso tiene que ir a que el Congreso lo valide. Bueno, vamos a hacer una... Cuando vaya senadores, preparamos un informecito bien de los procedimientos jurídicos. Y se dice que no va a pasar, o sea, antes de que llegue de que termine el invierno, sí, va a estar en senadores esta medida sanción. Así que, bueno, es un camino que recién empieza, uh-huh, pero las feministas lo tomamos como una gran victoria porque, como decíamos, es un hecho histórico en este país y es una lucha que nació en las calles. Y nació en las grupas y es nuestra. Y es nuestra victoria y ganamos. Por eso hoy estamos de festejo. Y nos vamos con un temita musical a escuchar. Así que quédate ahí. Bomba Estéreo. Vamos con Bomba Estéreo. Y quédate que seguimos. Esto es una fiesta. Thank you.

Rara loca, rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro y encendido. Rara loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Vivo medizo. Llegó el bloque de las noticias feministas. La situación del derecho al aborto en el mundo. América Latina es una de las regiones donde más se sufre la penalización del aborto, gracias a dupla Estado-Iglesia que perpetúan este calvario de la clandestinidad para cientos y cientos de miles de mujeres cada año. El caso de Uruguay comprueba que allí, donde se legaliza el aborto, disminuyen las cifras de mortalidad materna. Según estadísticas de su Ministerio de Salud Pública, la tasa de muertes por abortos es cero o de solo una mujer por año. El aborto es legal en cuatro países de América Latina: Uruguay, Guyana, Cuba y Puerto Rico. Por su parte, la mayoría de países europeos están regulados por diferentes leyes que regulan plazos. El aborto está permitido hasta las 10 semanas de gestación en Portugal. Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Eslovenia y Grecia lo permiten en las primeras 12 semanas. En Suecia se puede abortar sin explicar ningún motivo durante las 18 primeras semanas de embarazo. Y en Holanda se permite la interrupción del embarazo libre durante las 24 semanas, es decir, hasta los 6 meses de gestación. Resumiendo, en solo 32 países del mundo el aborto no está permitido bajo ningún concepto. Entre ellos se encuentran Andorra, San Marino y Chile. El resto tiene algún tipo de legislación que lo permite cuando hay riesgo de vida de la mujer o si el embarazo es consecuencia de una violación. Aunque en la mayoría de estos países no se cumple el derecho al aborto, si ni siquiera en aquellos casos avalados por la ley. La ley argentina permite la interrupción del embarazo en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, a veces, tal como lo especifica el artículo 86 del Código Penal de la Nación. En marzo del 2012, la Corte Suprema falló sobre la interpretación de que se debe dar a dicho artículo y estableció que el aborto debe realizarse sin necesidad de autorización judicial y que en casos de violación basta con la declaración jurada de la mujer. Habría que avisarle al portal de Belén acá en Córdoba. Sí, sí que creo que no saben esto, ¿no? No lo saben. Luego del fallo de la Corte en el Ministerio de Salud de la Nación, emitió un protocolo para la aplicación del aborto no punible en todos los centros médicos del país. Sin embargo, solo 9 provincias adhirieron al mismo: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 8 jurisdicciones dictaron protocolos que dificultan el acceso a este derecho: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las 8 provincias restantes no cuentan con normas locales. Es de esperar que en el ejercicio de los derechos de las personas gestantes sean efectivos con posible aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto en la Cámara de Senadores. Mundial de Fútbol Femenino. Desde 1991 y cada 4 años, las futbolistas tienen su mundial. Sin embargo, el seleccionado argentino participa desde el 2015, cuando el evento se realizó en Canadá. También jugará en 2019 en tierra francesa. En los medios audiovisuales argentinos no hubieron ecos de este mundial, pero en España ya se encargaron de realizar esmerados spots sexistas que ponen al fútbol femenino a tono con la moda. La misma selección argentina que en septiembre de 2017 hizo paro por sus condiciones de trabajo participará del Mundial. En una carta que se viralizó en las redes sociales y que fue difundida por las jugadoras de la selección, las mismas reclamaron instalaciones básicas para los entrenamientos de la selección mayor, un vestuario acorde y una cancha de césped natural. En la historia de Trejo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limón, fruta con un diamante en un chiquero. La selección argentina de fútbol femenino está lista para hacer su mejor papel en la Copa América de Chile, que inicia el próximo 4 de abril. Para Florencia Bonsegundo, capitana de la selección, la albiceleste tiene como primer objetivo clasificarse para la segunda fase. Estamos apostando bastante a esta selección mayor, porque creo que varias tenemos un recorrido bastante acá en selección, así que bueno, lo principal es hacer un buen papel y tratar de dejar a Argentina de la mejor manera. La jugadora considera que su selección tiene el mismo nivel que Ecuador, Venezuela y Bolivia, sus rivales en el grupo B junto con Brasil. Creo que estamos acostumbradas, ya hace varios años que nos toca siempre Brasil, pero bueno, creo que nos tocó un grupo en el que nos podemos amoldar bastante bien. Tanto Bonsegundo como la portera de la selección, Vanina Correa, están convencidas de que a Brasil no hay que temerle. No, sin miedo, ya lo conocemos a Brasil, sabemos que es la potencia de Sudamérica y de alguna forma u otra hay que jugarle. Las jugadoras están dispuestas a dar lo mejor en la cancha, pese a la situación precaria que afronta en el país el fútbol femenino. Argentina fue colista del Grupo A de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 con solo un punto en tres partidos. Tras ese torneo y con la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, sumida en una profunda crisis institucional, el equipo dejó de entrenarse por falta de atención de los directivos. Ellas hoy están dispuestas a levantar el fútbol femenino. Escuchábamos cómo se preparaban nuestras jugadoras para la recientemente disputada Copa América que transcurrió en Chile. Mientras tanto, Premio Consuelo. Por iniciativa de la legisladora Andrea Conde, este miércoles a las 18 en la legislatura porteña, se llevará a cabo un acto de reconocimiento a las jugadoras de la Selección Argentina de Fútbol por su actuación en la Copa América 2018 en Chile. En esa oportunidad obtuvieron el tercer puesto de certamen, debajo de Colombia en segundo lugar y Brasil en el primero. En nuestro país se estima que son alrededor de 1 millón de mujeres las que juegan al fútbol entre ligas provinciales, torneos privados y campeonatos de AFA, según datos de la entidad civil Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Sin embargo, la desigualdad de género en este deporte es todavía muy marcada. Chicas, ¿para cuándo un picadito acá? Bueno, capaz que ahora después del programa nos vamos acá a los cóndores y hacemos uno. Sí, me copa. Voy al arco. Empezamos a transmitir. ¿Vos decís? Los partidos nuestros. Voy de defensora. Bueno, dale. Vamos. Vamos a escuchar una música muy hermosa de nuevo de Liniker. ¿Les gustó, chicas? Nos encantó. Sí. Buenísimo. Vamos con ella, que se define como andrógena, sería, ¿no? En estas nuevas definiciones, en estas nuevas maneras de cambiar la ontología de nuestro lenguaje. Bueno, también lo hacen desde el arte. Vamos con Liniker, Tua. Y también lo hace Susy Shock. ¡Opa! ¡Viene! Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, ciência que instiga o meu eu. Já fui, quero andar por aí, descalça sem nada, ao lado de um vinho bom. Deitado na mesa de um bar,

acanhado, meu bem, me chame de que es un día histórico hoy, que hemos esperado muchos años. Estoy muy contenta porque hemos llegado muy lejos. ¡Pañuelazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Estoy en la organización Antifan! ¡Correr un momento la bandera! ¡La bandera es pretender un descuento! Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista malvestida, marimacho. Y en este marco de festejos tenemos una notición que no la podés creer, no la podés creer lo que te vamos a contar. Igual vamos a estar toda la semana dándole a la jite. Se viene la Susy Shock a Tras la Sierra. Esto surgió así, de dos amigas y amigues que estaban hablando. ¿Cómo me gusta Susy Shock? ¿Cómo me gusta? Resulta que Susy Shock es bastante conocida como artista y como una su trayectoria de militancia por la diversidad sexual. Ahora les vamos a dar su currículum, pero para contar esto. Y fue, pero a mí me gustaría hacer una actuación con ella, dijo uno. Otra dijo, y yo edité su libro y quiero que venga a presentarlo. Y otra dijo, y yo quisiera entrevistarla. Y otra dijo, y yo quisiera... Las chicas cantan unas coplas que las versionaron en cumbia. Yo quisiera que cante con nosotras, dijeron. Bueno, vamos a invitarla. Y así se organizó una super gira de Susy Shock por nuestra zona de Chuncana, digamos, ¿no? San Marcos Sierras y Tras la Sierra. Sí, porque ahí entramos las cuerpas. ¿Cómo entramos las cuerpas? En esa charla de estas amigas sanmarqueñas, ¿se dice? Sanmarquesierranas. En esa misma charla estábamos las cuerpas también. Y a nosotras queremos hacer un programa con ellas. ¿Se acuerdan del año pasado cuando hicimos, queríamos hacer el programa de travestis? Que dijimos, ¿por qué no la llamamos? ¡Ay, qué bueno sería que venga al estudio! Entonces ahí entramos las cuerpas en esta gira sanmarqueserranas, trans serranas, nunca mejor dicho, trans serranas. Que se ha dado en llamar enjambre de monstres. Y comienza la gira en sí misma de Susy, comienza por aquí, el sábado 23 de junio. Estaremos aquí en La Ronca conversando. Después va a ser un show en La Urpila y después se va para San Marcos. ¿Está bien el cronograma, chicas? ¿Así? Exactamente. El show, tanto aquí como en San Marcos, es en conjunto con el grupo Alta Yara Cumbia Nena, que es un grupo de mujeres cumbieras de San Marcos Sierra. Además, en San Marcos, mientras Susy esté aquí, van a estar haciendo un festivalazo por la diversidad sexual. Sí, y en La Urpila Susy no solo va a hacer su show, sino que también va a estar presentando libros. Exactamente. Pero, a ver... ¿Quién es Susy Shock? Claro, porque hay un montón de gente que no sabe quién es Susy Shock. Bien, Susy Shock es actriz, escritora, cantante y docente argentina. Y se autodenomina como artista trans sudaca. Su padre fue pampeano, su madre tucumana. Ella, súper versátil como artista, además de escribir, cantar, compone también copleras, compone chacareras. Ha editado el poemario Transpirado, relatos en Canecalón, el libro Crianzas, que es para niñas, niños, jóvenes, niñes. Escribía, fue columnista del suplemento Soy, de Página 12, además de como esa militancia de arte político. Formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que es una ley también muy fundamental de los últimos años, por la cual una persona tiene derecho a que su documento de identidad y todos los documentos que la acreditan ante una institución pública o cualquiera que lo pida, tengan el nombre y la identidad con que esa persona se define. O sea, en criollo, digamos, si vos naciste con una identidad de mujer y te nombraron Juana, y creces y a los 2 años o a los 50 años te das cuenta que en realidad sos hombre y querés ser hombre, tenés derecho a ir y decir, mi documento dice Juana, pero yo soy Pedro. Y bueno, ahí o al revés. Ahí entran un montón de discusiones. O querés ser, como ella se denomina, un monstruo, ¿no? Ni hombre ni mujer, sino esa, ¿no? Esa mezcla, esa metamorfosis. O un momento hombre, un momento mujer, otra, ni hombre ni mujer. Una, exacto. Ella reivindica su derecho a ser un monstruo. Todavía nos falta mucho, pero para eso tenemos personajes como Susi a hacernos pensar más allá de lo posible, porque bueno, la seguimos nombrando ella, quizá querría que la nombremos a veces ella, a veces él, o solo ella. Bueno, parte de estas cosas es lo que vamos a estar conversando también con ella, qué significa encarar esa transformación a que llamamos diversidad sexual. Como dice Susi en su tatuaje, en su mano, que dice... Buena vida y poca vergüenza, que es un legado que le dejó su abuela, ¿no? Y a mí lo que me hace su persona es romper con todos esos estereotipos con los que hemos sido criadas, ¿no? Y que ella pueda decirle al mundo que las contradicciones son válidas y que nos forman también, ¿no? Que ella es eso que acaban de decir ustedes tres, ella es un todo, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente definida por las instituciones que nos han impuesto. Así que es un convite hermoso, hermoso, y que acá en esta casa comunitaria, La Ronca, junto con el espacio colectivo de allá de La Urpila, la verdad que estamos... felices, todas, ¿no? Desde las cuerpas fue como traerla a La Ronca, pero después todos los espacios cooperativos y quién es, qué bueno, es como que surgía de todos, ese sentir la bienvenida de esta persona, así que vamos a aprender muchísimo y muy felices por ello. Y como te dijimos, la vamos a tener acá, el próximo fin de semana, sábado 23, y la tenemos a ella con su voz, que te invita a este almuerzo, charla, debate, encuentro. Vamos a escuchar a ella invitándonos y después una coplita de crianzas. Hola, ¿cómo estás? Habla Susi Shock, artista trans trabasudaca. Estoy acá, te estoy cerquita. La data sería este sábado 23 al mediodía, que nos vamos a encontrar en un almuerzo a la canasta en La Ronca, calle Los Gladiolos, al fondo, Los Hornillos. Te esperamos. Trae algo para compartir, pero trae todo lo otro hermoso que siempre tenemos cuando compartimos les mismes. Eso. Linda. No veo la hora de que esté acá. Así que y además, en una semanita... ¿sabes qué va a presentar Susi? Porque hay una antiprincesa. Es una antiprincesa, Susi Shock. Desde ahora está saliendo. Así que eso nos va a venir a contar entre 1500 cosas más. Dale, vamos con la crianza y la copla. Rana loca rea revirada. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita, ay, chiquito, chiquita, ay, chiquito, chiquita. Otro beso tuyo. Susi, qué lindo que cantás. Ustedes son lindos y lindas. Corte. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Rara loca, rea, revirada, feminista, mal vestida, marín, macho, descuidada, se ve en el pueblo chico, policía, vengada, cantinera, de cuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Ay, estamos en el aire, Morena. Ay, ¿por qué no me avisaron? Les quiero decir que entré de la cocina y vi una imagen... No sé, se me vino una imagen como la, ustedes actuando y la Ana DJ. Ah, está como vamos a actitud hacerla. DJ. No, yo soy vamos a hacer moviendo la patita pero feminista. Chico. La misma la patita feminista, favor. Me encanta, es la banda de cumbia que tenemos, la banda de cumbia y el partidito de fútbol este año salen. Chicas. Este año salen. Bueno, por ahora empezamos con un programa de fútbol. Próximo Cuerpas, prepárense, fútbol descolonizado para recordar que fútbol es mucho más que el mundial. ¡Vamos! Che, ¿cómo irá? ¿Cómo irá el partido? ¿Cómo irá el partido? ¿Habrá, estará ganando Argentina? ¿Cómo irá? ¿Con quién jugaba? ¿Con Turquía? ¿Con quién jugaba? ¡Aguante, Batistuta! Batistuta. Batistuta, dice. Ay, Anaí, que es de la niña. Ni a un pan, ahí es eso. Goicochea, ese es de Italia 90. ¡Qué antigua! Ahora está Messi. No está más Maradona. Te requedaste, Anaí, te requedaste. Chicas, bueno, alguien que diga cómo salió Argentina, ¿sabemos? Cuando. Empató, no, ni sabe. Jugó con. Rina Dedo. Jugó con un país bastante copado, ¿no? Con un Islandia. País feminista, con una presidenta... ¿Torta? ¿Qué no sé si es presidenta Torta, pero sí sé que es uno de los países que mejores leyes tiene licencia por maternidad y paternidad. Nos encanta. ¿Y alguno de los jugadores de la selección argentina habrá salido con algo verde atado en el cuerpo? Vamos a averiguar para la próxima. Dale. ¿Qué piensan sobre el aborto legal? Rana loca, rea, revirada.